Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos familia de Mindalia, bienvenidos a un directo de Misterio. Estamos con Pedro Amorós para hablar de la Ouija, así que vamos a recibirle. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas Laura, yo encantadísimo de estar aquí contigo y por supuesto en mi casa que es Mindalia. Faltaría más. Bueno, a mí me encanta que esto pueda suceder. Pedro, sabes que a mí me encanta el misterio, yo lo digo siempre, son mis directos favoritos, aunque todos me gustan, pero en concreto los de misterio son los que disfruto muchísimo. Yo me he plantado aquí mi tablero de Ouija para que tengamos todo en esencia y en aura. Ya te he visto ahí con las velas, te has puesto unas velas negras así un poco tétricas. Te tengo que decir una cosa y bien lo sabrás. Las velas negras atraen mucha más energía, con lo cual son mejores. La gente lo confunde, pero bueno. Bueno, a mí me encanta todo este tema y me encanta que hoy hablemos de la Ouija en concreto, de cómo poder hacerla, de quién nos responde. Vamos a dar mucha información para que en el caso de que decidamos proceder, ¿no?, a comunicarnos a través de ella, podamos hacerlo de una forma segura. Así que Pedro, comenzamos cuando tú quieras. Bueno, pues nada, yo creo que podríamos empezar, Laura, comentando un poquito lo que es la trascendencia de la Ouija. Hemos hablado aquí en Mindalia en multitud de ocasiones del tema de la Ouija, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo, pese a que vayamos a tocar cosas un poquito diferentes que en cada uno de los programas, yo creo que se necesitaría mucho tiempo y pese a que nuestro tiempo es comedido y lo tenemos muy milimetrado, pues hace falta mucho tiempo para introducirnos en un tema tan sumamente complejo. Deberíamos de remontarnos a mediados del siglo XIX, donde la trascendencia y la importancia también que había tomado el tema de las sesiones de mediunidad, las sesiones de médiums, estas congregaciones, estas reuniones que se hacían antiguamente para intentar contactar con los espíritus, eran bastante, bastante asumidas y bueno, pues practicadas por muchísima gente, sobre todo pues en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en algunos puntos de la antigua Europa, ¿no? Pero si bien es cierto, había una especie de tendencia, yo creo que a intentar contactar con el mundo de los muertos. Esto es algo que dio pie, lógicamente, con el tema de las mesas parlantes incluso, ¿no? Dio pie a la creación de la doctrina espírita por parte de el conocido Allan Kardec, donde realmente a través de la escritura automática, de la mediunidad y de diversos sistemas, pues realizó una serie de libros muy interesantes desde lo que es el punto de vista del espiritismo, ¿no? Pero, ¿qué hay de realidad en todo esto? La Ouija se creó, yo creo que intentando llevar a cabo lo que es una posible comunicación con algo que no se sabía bien. Elias Jefferson Bond fue quien la creó, intentando resumir un poco lo que era el juego, mal llamado juego de la Zairagia, que era un juego pues árabe, para intentar contactar con espíritus. Fíjate, y entonces los mensajes se decían a través de las posiciones de los astros en un momento dado, eran como unos círculos y demás, ¿no? Y esto le llevó a crear lo que es ese tablero de comunicación, supuestamente, porque no hemos hablado con este buen hombre que ya falleció hace muchísimos años, ¿no? Pero es verdad que dejó ese legado, ese tablero, donde hay una serie de letras dispuestas, de números, de frases hechas, entre las cuales se supone que, bueno, se contacta con el más allá, en pocas palabras, ¿no? Según la historia, esto, bueno, pues la patente la compró una casa hace algunos años ya, la compró una casa que hacía juegos de mesa y, bueno, pues me parece que era la Parker. No estoy seguro si era Parker, porque yo tengo varios, ¿no? Pero bueno, el caso es que compraron la patente, una fábrica, una, empresa que diseñaba juegos, y lo tomó como un juego. Incluso se ponía la recomendación a niños, no estaba recomendado a niños menores de 3 años. O sea que imagínate a un niño de 4 años realizando una sesión Ouija, ¿no? Bueno, ha habido mucho, ha habido de todo un poco. Yo creo que el cine también nos ha influido mucho en los guiones a pensar que la Ouija era un portal, y es un portal, yo creo que hacia el otro lado, un portal maligno, un portal que nos lleva, pues ahí ese fondo que tú te habías puesto, Laura, pues es bastante curioso, ¿no? Sobre todo pues con las velas negras, como todo el mundo concibe que es la Ouija, con un ritual nigromántico, y sin embargo nunca está más lejos la realidad de ser como es. Al fin y al cabo, yo he utilizado la Ouija muchísimo, pero mucho. He hecho cientos de Ouijas. Empecé con un querido amigo, con Paco Azorín, un gran experto en el tema de la Ouija. Incluso, bueno, pues con el propio Fernando Jiménez del Oso, que yo creo que todos nos acordaremos de él en algún momento cuando veíamos, y todavía podemos seguir viendo, sus programas de La Puerta del Misterio y todos esos antiguos, en los que yo he colaborado en la nueva temporada, he colaborado en muchos de ellos, ¿no? Fernando era un querido amigo mío y le encantaba hacer la Ouija, ¿no? Y muchas veces pues hablábamos del tema de una forma intentando acercar lo que es la posibilidad en que la Ouija forme parte un poco de nuestra mente, de nuestro subconsciente y el cómo funciona. Y precisamente hoy aquí en Mindalia vamos a hablar de eso. Me habréis visto muchísimas veces, sobre todo muchos de los amigos, no puedo ver el chat, los tengo aquí, que les envío un fuerte abrazo a todos y a todas que están ahí. Muchos de ellos son amigos de Aventura del Misterio, mi canal en YouTube, que estáis todos invitados, en el que yo practico muchas veces la Ouija de forma experimental. Pero ojo, quiero especificar que lo hago de forma experimental, y esto es muy importante decirlo. Zapatero a tus zapatos. Si yo no sé conducir, no voy a coger un coche porque voy a tener un golpe, voy a tener un accidente, y entonces será culpa mía por haberme puesto al volante de algo que no sé manejar. En la Ouija ocurre prácticamente lo mismo, yo creo que en todas partes, ¿no? Si no sabes apagar fuegos, no te metas en un incendio porque vas a salir perjudicado. Y esto es importante tenerlo en cuenta también, porque la Ouija es algo experimental. La Ouija forma parte del mundo de la investigación y del mundo de la experimentación en el ámbito de lo paranormal. Tenemos que pensar que el ser humano, desde tiempos ancestrales, antropológicamente hablando, tenemos que remontarnos a cuando vivíamos en las cavernas, donde, bueno, pues la mayor parte de nuestros ancestros intentaban comunicarse con sus seres queridos, pasando incluso por civilizaciones en la Edad del Bronce, por los íberos y, por supuesto, por el imperio antiguo egipcio, donde la cultura funeraria, la cultura del más allá, era algo establecido indudablemente ante lo que es la historia. Lógicamente, contactar con nuestros seres que ya han partido hacia el más allá es algo que a todos nos ha interesado. Y por supuesto la Ouija apunta a que algo de eso debía o debe llevar. Y es por ello por lo que causó tanto revuelo. Es tan fácil de hacer que mucha gente, para alejar a los jóvenes, a los adolescentes sobre todo, que quieren jugar un poquito con morbo, intentan poner miedo en el tema del contacto con la Ouija. Y es lo peor que se puede hacer. Desde el punto de vista de la parapsicología, el miedo es una de las herramientas que quizás la parte más paranormal o la parte más trascendental de lo paranormal, y me he expresado bien en este juego de palabras, utiliza para acercarse muchísimo más a nosotros. Con lo cual, si vas con miedo a hacer una Ouija, más funciona. Y cuidado, porque si haces una Ouija con miedo y tienes temor a que te diga algo, la Ouija es lo primero que te va a decir. No se puede jugar con este tipo de cosas porque no sabemos realmente hasta qué punto inciden en nuestra mente, en nuestra parte subconsciente e incluso pues en lo que podríamos decir que perturba nuestra vida. Voy a poner un pequeño ejemplo, precisamente lo publicamos ayer en Una aventura del misterio. Nuestra compañera Carol, bueno, pues es una persona que tiene mucha sensitividad y de algún modo se acercó a la investigación con el tema de la Ouija. Ella no había hecho una Ouija prácticamente nunca, ¿no? Y fuimos un equipo de investigación a una casa a realizar una experimentación, ¿vale? Una aventura. Y fue increíble porque apareció un espíritu de un ser que decía ser un brujo. Desde aquel entonces, bueno, evidentemente pasaron cosas, no voy a desvelar más cosas, lo podéis ver ahí en Aventura, pero pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Entre ellas, que cuando nosotros estamos allí, Carlos sufre una mimofonía. Esto significa que una voz de tipo paranormal se acerca a ella, sustituye sus palabras y habla a través de su boca. Primero lo hace con una voz de mujer o de niña que no era de Carol, y segundo la hace con la voz de un hombre. Y se puede distinguir con perfección absoluta. ¿Por qué se produce esto? Quizá el influjo de lo que a nosotros podría llegar a darnos a entender, lo que comprendemos como una posesión, sería el acercamiento, una influencia, una inducción. Y cuando esto se produce, cuando tú estás haciendo una ouija, empiezan a pasar cosas. En este caso, con Carol, empezaron a dar botes, empezó a dar botes el vaso donde se hace la ouija. Antiguamente la ouija se llamaba también vasografía, porque se ponía un vasito y bueno, pues aquello iba moviéndose, ¿no? Pero el vaso empieza a dar saltos y empieza a dar saltos importantes hasta el punto en el que cuando yo estoy poniendo el dedo, pues el vaso incluso se levanta. Yo no creo que haya que explicar cómo funciona una ouija, porque yo creo que todos nuestros amigos que están aquí en Mindalia sabrán perfectamente cómo funciona. Al fin y al cabo, es un tablero con letras y con números, con un vaso o un aro que se llama máster, se pone el dedo y bueno, pues entre los participantes la ouija va formando mensajes, ¿no? Estos mensajes eran bastante, bastante curiosos, los que salían del brujo este, ¿no? En el caso de esta aventura, ¿no? El caso es que no teníamos una explicación, pero desde aquel momento Carol empieza a tener una magnificación de fenómenos paranormales en su casa. Una amplificación, un factor fundamental que, bueno, los parapsicólogos lo tenemos en cuenta cuando se detonan los famosos poltergeist. ¿Por qué se produce esto? Lo podéis ver en la última que hemos subido, lo que le pasa, que tiene incluso movimientos psicocinéticos que le hacen, sobre todo, preocuparse muchísimo de su propia seguridad, hasta el punto en el que está muy asustada. La Ouija produce estas cosas. La Ouija produce una interacción que es imposible no tener en cuenta, porque esa interacción tiene que ver con nuestro entorno personal, con nuestra forma de vivir, con nuestra vida propia, en nuestra casa. Cuando todo esto se produce, es porque realmente la persona que lo sufre tiene una potenciación psíquica, desde el punto de vista de la parapsicología. Y por eso tenemos que llevar mucho cuidado con la Ouija. No porque se nos vaya a coger un brujo o un espíritu o lo que sea. Las personas amplifican su potencialidad psíquica y por supuesto que puede haber una especie de, bueno, pues seguimiento por parte de esa posible entidad. Cuando hablo de entidades, no estamos cerciorándonos o estamos cerciorándonos de que no pueden ser o pueden ser, sí o no, una entidad espiritual, porque no sabemos realmente con qué contactamos. En la Ouija se participa, se experimenta. Yo la bauticé o rebauticé, hice un nuevo neologismo, un neologismo, ¿no? No tiene otra forma de comprenderse, pero lo rebauticé como transcomunicación psíquica, donde realmente la psique del individuo incide directamente sobre ese tablero. Y es por ello por lo que tenemos que plantearnos la posibilidad de que en nuestra mente participe de forma activa, que yo estoy absolutamente seguro de ello, y sea la causante de muchos de los mensajes que recibimos, Laura. Bueno, Pedro, yo estoy aquí muy atenta a lo que están comentando a través del chat. Nos decía Sergi Ibáñez que Sí. la Ouija es una puerta a lo paranormal. En eso, evidentemente, Indudablemente. todos podemos estar de acuerdo. Pero yo Sí. quería preguntarte, extender este comentario a esa puerta a lo paranormal que abrimos en el momento determinado en el que estamos realizando la Ouija, pero esa puerta se queda abierta, esa puerta puede cerrarse en el momento que finalizamos, o como Claro. hemos visto que eso pasa mucho en las películas, cuando vemos que alguien hace la Ouija y de repente le empiezan a pasar cosas, ¿no? Y una entidad se agarra a esa persona. ¿Esto es veraz o no suele ser así? Es así totalmente. Y es así desde un punto de vista técnico. Lo que Sergi comentaba tiene toda la razón del mundo. Es una puerta a lo paranormal. No significa al mundo de los muertos. Ojo, a lo paranormal sí. Porque lo paranormal tiene una parte que es el 90% explicable desde el punto de vista lógico. El 8% tiene esa parte paranormal, poltergeist psíquico. Y luego hay un 2% de casuística que no sabemos bien qué es, y es lo que abre el mundo a la posibilidad trascendente. Cuando hacemos una ouija, cuando ponemos los dedos, somos nosotros quienes mueven el máster. No lo olvidéis, somos los experimentadores, pero no voluntariamente. Es decir, hay algo que se comunica a través de nosotros, que toma un poco, entre comillas, control de nosotros y hace que colectivamente desplacemos el máster para deletrear los mensajes. Pero somos nosotros, nuestra fuerza física, la que mueve aquello, movido a su vez, y valga la redundancia, quizás por una fuerza trascendental, es decir, algo del más allá. Por decirlo de alguna manera, pueden ser difuntos. Pueden ser. Ellos se han identificado como difuntos, como entidades, como energías inteligentes. Pueden ser vivos. Y ahora te vas a sorprender. Pueden ser. Pueden ser vivos. Pueden ser entidades biológicas que no pertenezcan a este mundo. Pues también pueden ser. Lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta de qué se trata, con qué estamos comunicando. No lo sabemos y ese es el verdadero cuidado, problema que se nos enfrenta cada vez que realizamos una experiencia de Ouija. Por eso, para realizar una experiencia de Ouija, hay que saber a qué estamos decantándonos, por qué estamos decantándonos. El miedo a llevarnos pegado a algo, pues está ahí. Y no digo que no se produzca. Y me explico. Cuando yo estoy pensando ahora, pues, por ejemplo, en ti, Laura, ¿vale? Yo no te veo. Ahora no te veo porque no estás en cámara, pero yo sé que tú estás ahí. Y sin embargo, yo estoy pensando en ti. Hay una parte de mí que está desarrollando un movimiento neuronal que posiblemente forme parte de nuestra consciencia, nuestra paraconciencia o nuestra supraconciencia o la consciencia trascendental, como queramos llamarle. Pero es algo que me induce a pensar en ti. Con lo cual, una parte energética de mi mente, llamémosle energía PSI, energía PSI, puede ser que te esté realizando una llamada. E inconscientemente, tú, como ser humano que eres y como ser evolucionado que eres, recibes una percepción que no sabes cómo interpretarla. Yo esto lo he estudiado con los animales y con los insectos. Los animales e incluso las plantas tienen la posibilidad de tener una percepción extrasensorial que posiblemente sea muchísimo mayor a la que los seres humanos todavía poseemos. Porque yo creo que la evolución en cada especie se desarrolla en un único sentido, ¿no? O en un sentido. Pues, por ejemplo, la evolución de los murciélagos, evidentemente, son los ultrasonidos para poder moverse. La evolución de los humanos, evidentemente, es la inteligencia. Con lo cual, el hecho de desarrollar una parte evolutiva de nuestras capacidades sensitivas hace que muchas de ellas se mermen, se debiliten e incluso, bueno, yo no sé si desaparecen del todo, pero casi desaparezcan, ¿no? Y yo creo que en muchas personas, por eso hay personas más sensitivas y otras menos sensitivas, ¿no? Quizás a lo mejor parte de su evolución ha conservado esa parte, un poco de comunicación psíquica, un poco de percepción extrasensorial. Por ello, yo creo que si pensamos indirectamente sobre ese brujo, por ejemplo, en el caso que yo comentaba de la aventura del misterio, bueno, pues pensamos en el brujo, es probable que atraigas a lo que es el brujo. Si tú estás pensando en una persona que ya ha fallecido, es probable que si se puede producir el contacto con los muertos, ¿vale? Que lo dejo ahí para que cada uno piense lo que quiera, pues es probable que estés haciendo una llamada y que allá donde ellos estén, si es que están, suena el teléfono, lo levantan y se ponen a hablar contigo o vayan donde tú estás, quizás a lo mejor por estadios dimensionales que en cierto modo no llegamos a entender los seres humanos porque no comprendemos ciertas dimensiones de existencia de este tipo de entidades, ¿no? Por eso, Laura, yo creo que el hecho de hacer una ouija y que tú pienses que estás, has abierto una puerta hacia el más allá y que los demonios van a entrar por ahí, que te van a poseer en tu casa, al fin y al cabo lo que hacen es que tengas miedo y que ese miedo potencie una serie de factores psíquicos que no lo tienes. O sea, que no los tienes activos naturalmente, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues si tú vas sin miedo a una cueva porque no sabes lo que es una serpiente, no sabes que en esa cueva puede haber una serpiente. Con lo cual no tienes miedo a la serpiente por tu ignorancia. Pero cuando tú eres consciente de eso, no te atreves a entrar en la cueva porque puedes pensar que hay una serpiente que te puede picar y te puede matar, ¿no? Entonces el miedo es lo que nos hace, es uno de los estímulos que nos hace estar alerta. Evidentemente es una situación alterada de nuestra mente que desde antiguo nos hace estar en vilo, en tensión, expectantes a que pase algún tipo de peligro y nos hace ser más fuertes ante la naturaleza del entorno que nos rodea, ¿no? Por eso es probable, Laura, que cuando tú estés haciendo una sesión de Ouija con miedo, puede ser que parte de esa cosa te la lleves por lo que acabo de explicar. No porque realmente bueno, pues te haya poseído el espíritu de un brujo y que te lo lleves y que, bueno, que empiece a hacer cosas raras contigo y tal. Vale, en el caso de esta aventura que hemos visto y de la que estoy hablando, evidentemente nuestra querida Carol ha tenido una serie de circunstancias personales muy interesantes. Ella no tiene miedo, no ha tenido miedo, pero indudablemente tiene ciertas facultades activas, con lo cual es probable y no podemos cerrar la puerta a que, bueno, pues parte de esa influencia se la haya llevado, le haya acompañado y esté dándole síntomas de manifestación simplemente para llamar su atención. No hay que tener miedo a este tipo de cosas. Y lo que pasa en las películas de que salen los demonios por la puerta, que te cogen y que te comen y que te llevan más allá y todo eso, realmente no ocurre. Me duele decir esto porque sé que a muchos les encanta el cine, a mí, pero ocurre así. Bueno, gracias, Pedro, por la franqueza. Yo creo que todos estábamos ahí como esperando ese final de hoy. Sí que ocurre. Sí que vienen y te llevan. Bueno. Pedro, vamos a ver un videito informativo muy rápido y nada, estamos de vuelta. Bueno. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en MindaliaTelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora MindaliaTelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Continuamos con el directo junto a Pedro Amorós. Yo quiero, Pedro, para todas las personas que nos están viendo que todavía no te conocen, recomendar encarecidamente el canal de YouTube, Aventura del Misterio, que es una fantasía. Él publica muchísimas de las investigaciones que hacen y ahí vais a poder acceder al contenido del que él está haciendo referencia durante esta charla, ¿vale? Ahí vais a poder ver mucho más. Bueno, Pedro, vamos a ir con preguntitas de la audiencia, si te parece, claro, y vamos sí, me parece resolviendo más misterios. Muy bien, vamos allá. Nos vamos con Viviana, que nos escribe en YouTube y nos pregunta si se puede decir que la Ouija y el péndulo son lo mismo o algo diferente. Qué bonita es la pregunta. Muy buena, Viviana. La Ouija se mueve porque los experimentadores interceden físicamente. Es nuestra física, nuestra fuerza la que lo mueve, a través de lo que se llaman impulsos neuromusculares y lo que es el conocido efecto ideomotor. Yo soy Zahorí, casualmente. Algún día hablaremos de radiestesia, cuando queráis, Laura. Y digo esto porque en la radiestesia actúa el mismo efecto, el efecto ideomotor. Cuando tú coges un péndulo, como por ejemplo este que tengo aquí, bueno, lo tengo puesto aquí con un alambre, ¿lo veis, no? Sí, un poquito. Vale, pues esto me lo regaló mi amiga Gracia. Muy bonito. Bueno, pues cuando tú coges un péndulo y el péndulo empieza a moverse, de hecho, es que lo voy a coger porque quiero que veáis cómo se mueve, ¿vale? La radiestesia con las varillas, el péndulo o la varilla de Zahorí, que es lo que a mí me funciona, es lo mismo. Tú tienes un péndulo o un colgante de aproximadamente unos 18 centímetros, ¿vale? Hay que poner el brazo en L, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a concentrar en el que el péndulo oscile. Y le pregunto, dame tu sí. Si os dais cuenta, el péndulo empieza a girar. ¿Lo veis? ¿A que veis que yo la mano prácticamente no la muevo? Bueno, que me estoy saliendo de la cámara. Es que estaba concentrado, que no puedo ponerme así. Pero bueno, al fin y al cabo quería demostraros este ejemplo precisamente porque el efecto ideomotor es lo que influye en la radiestesia. Cuando nosotros vemos que alguien detecta agua, por ejemplo, en mi caso que soy Zahorí, cojo unas varillas de avellano y aquello se mueve, pero son mis impulsos lo que lo mueve, no se mueve solo. Si yo cuelgo esto de aquí y le digo muévete y dime un sí, no se va a mover, porque no hay una fuerza. Y hay mucha gente que piensa que, bueno, pues al fin y al cabo son, yo pienso que es energía, pero es una energía que no conocemos cuáles son sus factores de ampliación. Con lo cual, tanto la Ouija como la radiestesia, como la mediunidad están relacionadas. Porque la Ouija, al fin y al cabo, es transcomunicación psíquica. Una posible comunicación con algo trascendente a través de nosotros mismos. Nosotros somos los canales, nosotros somos mediums, realmente en potencia. Lo que pasa es que cuando a alguien le dices, no, tú eres medium, enseguida cree que te pones a canalizar un muerto, ¿no? Y que se te mete dentro de ti y te posee y tal. No es así. Realmente nuestra energía se combina, se entrelaza con posiblemente otro tipo de energías que formen parte del entorno natural que nos rodea y que muy probablemente tenga que ver con esa parte trascendente que se identifican como un espíritu, un difunto o lo que quiera que fuere. Con lo cual, el fenómeno de la Ouija y el fenómeno de la radiestesia se tratan de el efecto ideomotor que se mueve. Prometo, Laura, ser más breve, pero es que me encanta esta pregunta. Oye, y hemos descubierto una parte de ti que no conocíamos, Pedro. Yo no sabía que tú manejabas también el péndulo. Oye, qué sí, maravilla. Pero de toda la vida, ¿eh? O sea, que a mí yo he detectado pozos de agua y yo solo me he sorprendido cuando ha venido la perforadora, ha hecho, y a la distancia, a la profundidad que yo le he dicho, ahí estaba el agua. Me funciona. Bueno, pues yo creo que esto tenemos que verlo en otro directo, Pedro. Yo, claro. Yo tengo mucha curiosidad ahora. Ahora no nos puedes dejar así. Bueno, con una preguntita más. Fíjate que hay como mucha controversia en el, bueno, mucho debate, mejor dicho, en el chat diciendo que siempre se atraen entidades negativas, que son entidades burlonas, que a través de la Ouija nos comunicamos siempre con la oscuridad. Había también quien decía por ahí, la Ouija es mejor no hacerla porque así no estamos en peligro. Y había una pregunta de María Quintana que la he seleccionado porque me parece interesante, ¿no? Hablando de este debate, que decía que los espíritus se atraen por sintonía vibratoria, con lo cual acuden según nuestra vibración. ¿Esto es así? María no podría haberlo dicho mejor. Es indudable. Y además, María sabe perfectamente que nuestra vibración entra en resonancia, en sintonía. Y seguramente conocerá lo que yo digo siempre. Una llave azul abre una puerta azul. Y esto es una cosa que yo le he dicho aquí en Mindalia muchísimas veces. Al fin y al cabo, somos lo que somos. Si tú te arrimas a alguien que está vibrando en negativo, al final acabas vibrando en negativo. Por eso tenemos que acercarnos a personas que vibran en positivo y siempre mirando hacia adelante. Cuando estás con una persona que vibra mal, al final acabas mal. Esto es indudable, es una ley. Entonces, cuando tú estás vibrando en positivo, que tienes una fuerza positiva, atraes cosas positivas. Y cuando tienes una fuerza negativa, atraes cosas negativas. Va en disonancia el electromagnetismo, que el polo positivo atrae al negativo, pero el polo positivo repele al positivo. Pues aquí no. La energía positiva atrae a la energía positiva. Y tú tienes buen rollo y atraes gente de buen rollo. Y en este caso ocurre lo mismo con los espíritus. Cuando se te acerca una entidad espiritual, por ejemplo, con una vibración positiva, te hace bien. Pero cuando se te acerca una entidad espiritual con una vibración negativa, empiezas a sucumbir. Es cuando hablamos de los famosos obsesores, los espíritus obsesores, que no es la primera vez que lo hemos tocado. Tengo alguna de las aventuras en la que precisamente aparece un espíritu obsesor de espíritus, que yo no sabía que eso existía, pero hablando con un querido amigo de sede de la Sociedad Española de Espíritas, de Divulgadores Espíritas, con Joaquín Huete, que le envío un super beso, si me está viendo desde aquí, que me explicó que realmente, efectivamente, bueno, pues los espíritus también tienen influencias de otros espíritus, ¿no? O sea, es un mundo complejo. Estamos hablando de espiritismo kardeciano, de la doctrina espírita, ¿no? Y es por ello por lo que es un tema muy desconocido. De verdad, yo seguro, algunas de las cosas, Laura, que has comentado, estoy totalmente de acuerdo. La Ouija no se debe hacer así porque sí. No es ningún juego. La Ouija es para experimentar. Hay que saber, hay que controlar muy bien. Y en este caso, cuando yo estaba comentando el tema de Aventura del Misterio, pues en este caso, pues Carol está en buenas manos. Nuestra querida Carol está en buenas manos, sabe perfectamente, porque yo conozco muy bien lo que es la pauta. A ver, que yo no lo sé todo, pero tengo experiencia y eso es lo que me hace saber ciertas cosas del comportamiento natural que tiene este tipo de energías cuando te acercas un poquito a ellas, ¿no? El hecho de sufrir una serie de poltergeist, pues los puedes sufrir tú, Laura, ahí donde tú estás en tu estudio, o bien yo, o bien cualquier persona. Y los poltergeist tienen esa característica, la parte psíquica y la parte trascendental, la parte de infestación, que es ahí donde no debería de estar, ¿no? Pero a veces están. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a ir a por la última preguntita de la tarde. Esta pregunta es un poco más cómica, pero yo te la quería sacar en directo porque es entrañable. Sí. Nos dice Kou, es increíble cuando en la sesión se meten psicofonías que tienen que ver con las respuestas que dan en el tablero con lo que ellos preguntan. Y te dice Kou, Pedro, ¿cuándo vas a hacer una ouija conmigo? Bueno, gracias Kou, un besito muy fuerte. Por cierto, ya te he respondido algunos mensajes y estoy viendo los puntos que has indicado en la aventura donde aparecen psicofonías. Kou tiene muy buen oído psicofónico y le gusta mucho. Mira, no podemos olvidar que cuando nosotros estamos haciendo la ouija es transcomunicación psíquica. Cuando grabamos psicofonías es transcomunicación instrumental. Cuando hacemos transradio, que son palabrejas raras que estoy diciendo, pero bueno, cuando intentamos comunicarnos a través de la radio con los difuntos, grabando mensajes, grabando psicofonías con los aparatos y demás, pese a que hay una parte física, que es el aparato en sí, la parte psíquica también está. Y eso es lo que nos hace vincularlo todo un poco. Nosotros, y bien lo sabes, participamos. Incluso cuando estamos grabando psicofonías, somos sujeto paciente, participamos en la experimentación. No podemos olvidar que la parapsicología, la parte fundamental de la parapsicología es la mente humana. Y cuando hay una mente humana, está claro, la psique está. Yo con estos dos aparatos que tengo aquí, bueno, pues en muchas ocasiones he realizado lo que es el experimento de doble ciego, donde no es necesaria la presencia del experimentador para, de algún modo, realizar lo que es una experiencia de grabación psicofónica en ese sentido. Pero cuando el experimentador está, indudablemente participa. y participa de una forma activa. Activa en todos los sentidos. Cuando realizas una Ouija, también estás participando activamente con tu psique. Con lo cual, el hecho de que tú estés realizando una Ouija y que se produzca una psicofonía que replique lo que te acaba de salir en la Ouija, desde el punto de vista experimental, es increíble. Porque estamos demostrando que la parte de transcomunicación instrumental está conectada con la parte de transcomunicación psíquica, de la Ouija. Y esto debemos de tomarlo muy, muy, muy en serio, porque nos da pie a elaborar y a plantear hipótesis de trabajo ante lo que es el funcionamiento de la Ouija y con qué contactamos. Y cuando quieras, hacemos esa Ouija. Pues aquí queda grabado el compromiso de Pedro Amorós para hacer esa Ouija. Bueno, Pedro, pues con esto hemos llegado al final del directo. Ha sido increíble. Gracias de verdad por el aporte del día de hoy. Gracias a todas las personas que habéis estado debatiendo desde el respeto a través del chat. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que cada uno al final tiene su punto de vista, su percepción, tiene un punto diferente de desarrollo de la intuición también. Entonces cada uno pues se siente en un plano diferente. Y es maravilloso cuando compartimos desde el respeto. Pedro, muy agradecidos contigo como siempre. 2025, ojalá que te veamos mucho. Aquí vamos a estar hablando de misterios, como siempre. Y bueno, nuevamente os recuerdo que tenéis el canal de Pedro Amorós siempre en YouTube, donde él va subiendo todas sus cositas y para que podáis nuevamente ver todo aquello a lo que él ha hecho mención en este directo, allí lo vais a encontrar en Aventura del Misterio. Pedro, te dejo que seas tú quien despida la charla. Un besito enorme. Muchísimas gracias, Laura. Es un placer haber estado contigo, por supuesto, aquí, como decía antes al principio, en Mindalia, en mi casa. Y, por supuesto, con todos vosotros, que os envío un súper beso. Y nada, que os quiero. Y, sobre todo, mi frase favorita. Gracias por existir.